conversando con nuestros cuerpos. La obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud de quien la padece. En la obesidad existe un exceso de grasa en el cuerpo, mientras que en el sobrepeso significa pesar demasiado. La Organización Mundial de la Salud define el sobrepeso como un índice de masa corporal igual o superior a 25 y la obesidad con un índice igual o superior y la obesidad con un índice igual o superior a 30. Sin embargo, hay pruebas de que el riesgo de enfermedades crónicas en la población aumenta progresivamente a partir de un índice de 21. El peso puede ser resultado de la masa muscular, los huesos, la grasa y el agua en el cuerpo. Ambos términos significan que el peso de una persona es mayor de lo que se considera saludable según su estatura, medido a través del índice de masa corporal. El IMC o índice de masa corporal es una indicación simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos, no así en la infancia y la adolescencia. No obstante, debe considerarse como una guía aproximada. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud elabora una referencia internacional del crecimiento de las niñas y los niños en edad escolar y las y los adolescentes para medir su índice de masa corporal, pues la medida existente se aplica a toda la población. Sin embargo, son diferentes las características entre los grupos de edad. Es importante saber que la obesidad y el sobrepeso se presentan con el transcurso del tiempo, cuando se ingieren más calorías de aquellas que consume nuestro cuerpo. Conversando con nuestros cuerpos, una producción de Radio CIMAT con el apoyo del Banco Mundial.